Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy contenta desde un lugar en el que no había grabado antes, que se llama el Parque México, aquí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y estamos rodeados de un montón de vegetación, pero además aquí a mi lado hay un pato que quién sabe qué se está comiendo, blanco con cabeza roja y patos volando por todos lados. Es que es un lugar interesante para leer El infinito en un junco. Y vamos con el episodio 43. Así es que déjenme que cambie de página. Y ahora sí, vamos con un nuevo capítulo y estamos en el que se llama Voces que salen de la niebla, tiempos indecisos. A chihuahuas, pues vamos a ver de qué hable. 43. En la infancia balbuceante de la escritura, las voces que narraban historias abandonaron la niebla del anonimato. Los autores deseaban ser recordados, vencer la muerte con la fuerza de sus relatos. Sabemos quiénes son. Nos dicen sus nombres para que los salvemos del olvido. A veces, incluso salen de los bastidores del relato para hablar en primera persona. Un atrevimiento que nunca se permite el invisible narrador de la Ilíada y la Odisea. Percibimos el cambio al leer a Hesíodo, que creó sus principales obras en torno al cambio de siglo, es decir, alrededor del año 700 a.C. Sus hexámetros conservan el sabor de la oralidad, pero contienen un ingrediente nuevo, el germen de lo que hoy llamamos autoficción. A su manera abrupta y desinhibida, Hesíodo, autor, narrador y personaje, nos da detalles sobre su familia, sus experiencias y su forma de vida. ¿Quién podría decirse que es el primer individuo de Europa y un lejano abuelo literario de Annie Ernaux o Emmanuel Carrier? Hesíodo cuenta que su padre emigró desde Asia Menor a Beocia, huyendo no precisamente de la abundancia, la felicidad y la riqueza, sino de la escasez. Con su habitual humor ácido, despotrica del villorrio mugriento donde la familia se instaló, llamado Ascra. Aldea mísera, mala en invierno, dura en verano y nunca buena. Describe cómo nació su vocación poética. Hesíodo era un joven pastor que pasaba sus días en la soledad de la montaña, durmiendo en el suelo con el ganado de su padre. Mientras vagaba por los pastos de verano, se construyó un mundo imaginario hecho de versos, música y palabras. Un mundo interior a la vez celestial y peligroso. Un día, apacentando el rebaño al pie del monte Helicón, tuvo una visión. Se le aparecieron las 9 musas, le enseñaron un canto, le insuflaron su don y pusieron en sus manos una vara de laurel. Al adoptarlo, le dijeron una frase inquietante. Sabemos contar mentiras que parecen verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Es una de las reflexiones más antiguas sobre la ficción, esa mentira sincera, y tal vez también una confesión íntima. Me gusta pensar que Hesíodo, el niño poeta rodeado de silencio, balidos y boñigas, como siglos más tarde Miguel Hernández, revela aquí su obsesión por las palabras que ama y le aterran por el poder que tienen en el mundo, por el mal uso que se puede hacer de ellas. En Los trabajos y los días, este pastor poeta relata la épica de su presente, no las hazañas del pasado. Describe un tipo distinto de heroísmo, la dura lucha por sobrevivir en condiciones difíciles. Usa los solemnes hexámetros homéricos para hablar de la siembra y la poda, de castrar cerdos y del graznido de las grullas, de espigas y de carrascas, de la puerca tierra, del vino que calienta las frías noches campesinas. Forja mitos, fábulas de animales y máximas de hosca sabiduría rústica. Arremete contra su hermano Perses, con quien se ha peleado a causa de la herencia. Airea sin pudor las escabrosas luchas familiares por el reparto del patrimonio y no le preocupa parecer avaricioso. Todo lo contrario, es un labrador orgulloso de saber cuánto vale la tierra. Nos explica que el vago y sinvergüenza de su hermano ha puesto un pleito contra él y, no contento con esa tremenda maldad, está intentando sobornar al juez. A continuación, se lanza a denunciar la rapacidad de los pequeños caciques y los tejemanejes de los tribunales. Usa expresiones maravillosamente mordaces como «¡Jueces tragajamones!», furioso y sombrío al estilo de los profetas. Amenaza con el castigo divino a las autoridades, que para engordar su bolsa favorecen siempre a los poderosos y rapiñan a los campesinos pobres. Hesíodo ya no canta los ideales de la aristocracia. Es un heredero del feo Tersites, que en la Ilíada le recriminaba al rey Agamenón que medraba a costa del esfuerzo de todos en una guerra que solo a él le beneficiaba. Muchos griegos de su época deseaban unos cimientos más justos para la vida en común y un reparto más equitativo de las riquezas. Los trabajos y los días hablaba a esas personas sobre el valor del trabajo paciente y laborioso, sobre el respeto al otro y la sed de justicia. El tiempo del alfabeto hizo posible que la ácida protesta de Hesíodo perdurase, a pesar de, o tal vez gracias a, sus palabras insultantes contra los reyes. El poema acabó por convertirse en un libro imprescindible y luego en texto escolar. Allí, entre los surcos de una pequeña hacienda en litigio de la mísera Ascra, al noreste de la Ática, comienza la genealogía de la poesía social. ¿Y qué les pareció? A mí me encantó, ¿a que sí? Pensaba en Miguel Hernández y en todas estas quejas y en todas estas reflexiones que damos los escritores que no estamos de acuerdo con las cosas que suceden a nuestro alrededor y que si no existiera la escritura no serían más que palabras al viento que volarían y se perderían. Guardemos un minuto de silencio y un minuto de memoria cariñosa y amorosa por todos los poetas que han muerto por decir lo correcto. Y con esta reflexión los dejo. Los quiero mucho. Hasta mañana.